En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la consola aquí, frente a estos controles técnicos es Luis Yerloyo. Saludamos desde los micrófonos de esta ventana por acá. Buenos días, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randolph Borges. Y por supuesto, acompañar a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con la orquesta Metal y Madera. Y esta excelente versión que hacen del tema de Alí Primera, Mamá Pancha. Aunque bueno, le decía a Randolph antes de salir al aire que no, lástima que no nos dio tiempo de buscar la canción de No hay cama para tanta gente. O sea, no hay cama, es del Gran Combo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no va a haber cárcel para tanto ladrón. Okay. Ya era hora, de verdad, qué gustazo, qué placer tan grande ver que se esté haciendo justicia. Porque ya estaba bueno que nos estuvieran robando, porque desde noviembre del año pasado nos están robando, aprovechándose de la enfermedad del comandante, aprovechándose de la muerte del comandante, de nuestro dolor. Querían dar un golpe de Estado, y qué bueno, me parece que si estas medidas se hubieran tomado un poquito antes, quizá nos hubiéramos ahorrado alguito de saqueo, ¿no? Porque los saqueadores son ellos. Mira, yo quiero relacionar... ¿Verdad? Pero bueno, qué bueno, qué gusto tan grande lo del fin de semana. Yo quiero relacionar esta Mamá Pancha con la que abrimos el día de hoy, con una señora que fue vilipendiada este fin de semana. Pero qué terrible, cómo se burlan de la pobreza en nuestro país, cómo se burlan de nuestra gente humilde. Qué horrible lo que pasó en las redes sociales este fin de semana. En nuestra página web hay mayores detalles, www.albaciudad.org. Cómo calumniaron y llamaron saqueadora a una señora que compró sus artículos legalmente en las tiendas DACA, pero de aquí, las de boleíta. Empezaron a rodar la bola una señora con tres productos en mano, con cara de felicidad, no podía creer que pudiese comprar eso tan barato. Y empezaron a rodar por las redes sociales. La nombraron la saqueadora de Valencia. Una señora humilde, vale. Qué pena, qué desvergüenza. O sea, ellos son los que nos están saqueando y nos están robando, y el saqueador es el pueblo que compra las cosas por lo legal y que he estado pagando con sobreprecio de hasta 1000% durante meses. Mira, la señora a quien en foto se le ve feliz transportando una licuadora, un reproductor Blu-ray y una plancha, no estaba cometiendo ningún delito. Acababa de comprarlo en las tiendas DACA de Boleíta, en el este de Caracas. Sin embargo, como en Valencia, si hubo algunos grupitos, unos focos que fomentaron el saqueo en una tienda DACA de allá, a la señora le llamaron saqueadora. Que hay que dejarlo claro. Como aquella canción de Carota Ñima y Tajá. Por salir a buscar lo que es nuestro legalmente en esta ocasión, los llamaron saqueadores, chicos. Por ser una señora humilde, hasta la convirtieron en meme, ¿sabes? Los memes estos que andan por las redes sociales. La convirtieron en meme como saqueadora, ¿vale? A esta señora humilde de nuestro pueblo que compró sus productos legalmente. Bueno, esto es lo que hace la oligarquía a través de su prensa. Nos quieren llamar saqueadores nuevamente. Quieren hacer ver que las acciones económicas tomadas por el gobierno para devolver a la gente estos productos a precio justo, al precio que vale de verdad cada producto... Ah, no, eso es la culpa. La culpa no es de los que nos están saqueando la quincena ni las utilidades. La culpa ahora es del gobierno para estos medios que aplicó estas leyes a juro, como mencionó cierto diario. Mira, digamos, el Últimas Noticias. Sí. O sea, la indignación que lo personal a mí me dio cuando el Últimas Noticias gentío arrasó con todo. Algo así como que la marabunta, las hordas. Arrasaron con todo, dice, se llevaron los productos rebajados a juro. Cualquiera jura que este es un gobierno maluco que para ganar unas elecciones agarró el pobrecito empresario honrado y le dijo, tienes que rebajar porque nosotros queremos ganar las elecciones y tú te quedas sin ganancia. Resulta que no estamos hablando de rebajas a juro. Estamos hablando de precios justos y de la aplicación de las leyes. Lo que sí fue a juro fueron los aumentos, Enza. Eso sí fue a juro. Porque no puede ser que el viernes, que fue cuando intervinieron las tiendas DACA, nos encontrábamos un margen de ganancia del 1200%. No puede ser que una nevera estuviera costando para que, o sea, estuviera costando 125 mil bolívares, que serían los 125 millones de los viejos. Una nevera. No puede ser. Tienes que vender carro para comprar una nevera. No, nos puede, por acá. No puede ser que en General Import juguetes que compraron en el 2011 los estuvieran vendiendo con un sobreprecio del más del 100%, con un remarcaje. Ahora, no no puede ser, parece eso, por eso no te lo dice en el Última Noticia, en el Nacional ni en el Universal, que cuando se revisó la documentación, todas esas personas, todos esos ladrones, los de DACA, General Import, Pablo Electrónica, a todos se les asignaron los dólares. Sí, no, lo más asqueroso es lo de DACA, que ojo, por ahí debe porque haber más esa, de uno, que otro la, que porque siga esa es la excusa que ellos ponen, porque tú hablas con un opositor, o un simpatizante de la oposición y te dicen, es que tienen poner las cosas caras porque es que Cadivino les da los dólares, entonces compran con dólar paralelo. Mentira, todos ellos tenían allí sus recibos, les daban del dólar a 6.30, a 6.30. No puede ser que esa gente le ganara el 1.200% y así será de buena la situación económica aquí en Venezuela, que la gente encima lo compraba. Mira, obviamente, quien infló los precios, a juro, fueron estos señores. Lo de DACA es algo terrible, lo que se descubrió allí. Que, ojo, es que puede estar escandaloso, multiplicándose en varios sectores. Y esta semana, nada más esta semana, se va a dedicar el gobierno revolucionario a fiscalizar lo que es alimentos, textiles, calzado, ferreterías, vehículos y juguetes. Esta semana. Sí. ¿Cuánto estará costando un cuñete de pintura? A mí me estaba diciendo la señora que trabaja en mi casa que un cuñete de pintura estaba en no sé cuántos miles de bolívares. Bueno, el punto es que eso se va a fiscalizar esta semana. La semana que viene vendrán otras y así sucesivamente, porque la idea es que todo va a bajar. Todo va a bajar. Este fue el anuncio que hizo ayer el presidente Maduro. Y que por demás, lo de DACA era algo terrible. Y lo ponían varias veces el ejemplo. Esta gente adquiría, a través de su dueño, el propietario, adquiría el dólar a 6.30, ¿eh? Creaba una empresa de maletín que a sus tiendas le vendía el producto inflado, con sobreprecio, y a su vez la tienda volvía a poner otro precio más. Pero las empresas del maletín eran del mismo dueño de DACA. Y de ¡qué bonito! No, pagarse y dárselo vuelto. Y de esa forma, pues también defraudaban al CENIAT, evadían impuestos. Pero fíjate tú el caso de, creo que era DACA, de Punto Fijo. Ajá. Punto Fijo es Puerto Libre, es libre de impuestos, y estaban cobrándole, además de que estaban vendiendo los electrodomésticos inflados, le estaban cobrando el IVA a la gente, ¿sí? Un IVA que sencillamente ellos jamás reportarían al CENIAT, sino no que pagaban. Se lo embolsillaban. ¿Eh? Qué belleza, ¿no? Pero fíjate, después se molesta. Entonces después pues, el pueblo es el saqueador, el pueblo es el ladrón. Y se molestan cuando aquí en este programa llamamos ladrones disfrazados de empresarios a esta gente. Alguien se molesta, ¿no? Randall. ¿Y tú no viste? O sea, no lo vi por televisión, lo leí en el pasquín llamado Últimas Noticias, porque de verdad que ayer lo que dio fue asco la primera plana. Las reacciones del de Consecomercio, el Tancredi. ¿Qué dijo ahora? Le pido ponderación al gobierno. estás asustado, ellos ¿no? Tuvieron estás chorreado. ¿Alguna ponderación con el pueblo? ¿Ellos tuvieron alguna ponderación con el pueblo? Ninguna. Que no haya piedad. No, pero espérate. Entonces dice, pedimos ponderación al gobierno. Aquí también hay empresarios honestos. O sea, en dos platos dijo que sí, que los de DACA y toda esta gente que agarraron son los ladrones. Y dijo, el gobierno está atacando las causas del problema, más no la raíz. No es la misma cosa. ¿Qué? Las causas es la raíz. Lo que ocasiona el problema es la raíz. El hombre no sabe qué decir. El hombre está, como decía mi madre, como palo de gallinero. Bueno, señores, estos importantísimos anuncios que tenemos, estas buenas noticias que tenemos, nos van a hacer gozar mucho más estas Navidades. Por supuesto que nos van a hacer gozarlas más. Lo que sí nosotros tenemos que hacer la reflexión, porque hay muchas buenas noticias. En este momento, justo cuando usted está escuchando La Ventana, hay largas colas de personas frente a tiendas de electrodomésticos dispuestas a dejar sus quincenas allí, dispuestos a dejar sus aguinaldos allí. Señores, la idea tampoco es esa. Y me disculpan los camaradas que estén allí haciendo las colas, o los que la vayan a hacer más tarde, o los que la vayan a hacer mañana. Desde horas de la noche ya había gente en las puertas de las tiendas de electrodomésticos para hacer las colas. Bueno, Porque el que iba a comprarse antes un televisor, ahora se quiere comprar cuatro. El que iba a comprar antes una lavadora, ahora se quiere comprar tres. Y esto tampoco puede ser. Y menos mal que el Ejecutivo también anunció otras medidas para esto. Porque sí, de aquí se van a querer agarrar algunos especuladores, van a querer comprar a precio más para barato para revenderlo. Y esto no se va a permitir. No se va a permitir. Se dará un máximo de 3 productos por persona cuando ya hayan regulado los precios. 3 productos por persona para que no se produzca la reventa. Ay, Randall, qué malo es este gobierno, que este comunismo nos obliga a comprar nada más 3 productos y bueno, no puedo ejercer mi derecho a la libre especulación. Eso no puede ser, Randall. Pero fíjate tú, ¿no? Un comentario, una reflexión que yo tenía ayer. No, porque una de las cosas que estaba buscando los sectores opositores y este empresariado que han estado montados en tumbar el gobierno bolivariano desde noviembre del año pasado, una de las cosas que ellos estaban buscando era saqueos, era una conmoción social. Uh-huh. De hecho, desde hace tiempo, periódicos como El Propio, 2001, no sé qué, titulaban con letras, El Nuevo País, titulaban con letras rojas, saqueo, saqueo, saqueo. Entonces lo que yo digo, si esta gente lo que estaba buscando eran saqueos por un disturbio, porque no llegó a ser saqueo, por un disturbio que hubo en Daca de Valencia. Fue rápidamente controlado. Se van a rasgar las vestiduras. ¡Qué malo es el pueblo! ¡Qué horror! Entonces ahora resulta que el pueblo es el saqueador cuando nos han venido saqueando desde noviembre del año pasado y el gobierno es el culpable de los saqueos. Cuando agarran y empiezan a poner mano dura y se empieza a hacer justicia, por fin. Ah, no, es que el gobierno es el que tenía la culpa de los saqueos. No esta gente que tenía le ponía a los productos un recargo de 1200%. Sí. Mira, para mí la mejor noticia no es ninguna de las que hemos comentado acá. Para mí la mejor noticia es que la estrategia de gobierno de estas acciones económicas ha hecho que asomen la cabeza todos los que nos estaban haciendo la guerra a escondidas, los que se estaban camuflajeando, los que no querían mostrar sus rostros, ahora son visibles. Los políticos, los empresarios y los medios de comunicación están asomando la cabeza y ahora el pueblo los identifica. Esta es la mejor noticia que yo he podido, por lo menos, precisar en todos estos días y que se ha generado a partir de aquí. El pueblo no sabía contra quién accionar, porque a diferencia del paro 2002-2003, quedaban sus partes de guerra. Y ayer el presidente Maduro hacía esta reflexión. Decía, si hay que reconocerle algo a Carlos Ortega y a Pedro Carmona. Que dieron la cara. Era que los tipos daban la cara, chicos. Daban la cara. No como estos cobardes del señor Roig, de Fedecámara. No como estos cobardes del señor Tancredi, de Consecomercio. No como estos cobardes Andrés Mata. Estos cobardes de el Nacional Miguel... Miguel Enrique Otero, no como estos cobardes que están ahora también frente a las últimas noticias, que no daban la cara. Ahora, el pueblo sabe quiénes son, desde los medios de comunicación, desde los sectores empresariales, y también vemos cómo se asoma el señor Capriles, ¿no?, a decir que lo de DACA es culpa del gobierno. ¿Cómo va a ser culpa del gobierno lo de DACA? Bueno, y pobrecitos los idiotas que repiten como loritos lo que dice este señor, que por cierto, hubo unas lluvias muy fuertes la semana pasada donde hubo viviendas afectadas en el estado Miranda y su flamante gobernador estaba atropellando viejitas en Roma. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, asoman el pescuezo todos estos señores. Esta es la mejor noticia que ellos nos pueden haber dado, porque ya sabemos quiénes nos están declarando la guerra. Pueblo, identifícalos. Pueblo, reconócelos. Porque ahora sabemos quiénes son. Ahora asomaron sus garras. Cuando les tocaron sus intereses, lo más valioso que tienen, porque ellos no saben actuar de otra forma que no sea a través del dinero. Cuando le tocan sus intereses, no les queda otro recurso que la desesperación. Y en esa desesperación cometen los errores que están cometiendo. Al retratarse del lado de la especulación, al retratarse del lado del latrocinio, en defensa del latrocinio que comete el sector privado, político y mediático en nuestro país, contra el pueblo venezolano, para salir de un gobierno que sencillamente no les gusta. No les gusta, ahora es que viene revolución acá. Sí, señor, y bueno, y lo que les decimos, amigos, paciencia, porque arrancaron con los electrodomésticos, pero ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro anoche. van a ir y lo van a ir con las ferreterías, con textiles, con calzado, con juguetes, con alimentos, con todos los rubros. Ya se empezaron a ver este fin de semana tiendas cerradas. Sí. Ay, estamos cerrados este fin de semana. Abriremos el lunes con 50% de descuento. 50% de descuento, nada. No, sencillamente que le van a bajar un poquito a lo que ellos le habían inflado porque están asustados. Están asustados. Así que, mira, que se vayan. Porque yo tengo un centro comercial al lado de mi casa. Y a lo largo de todo este año he visto cómo han ido remarcando la mercancía y cómo te la han ido inflando. Toda la semana suben los precios y cómo te han ido inflando. Cuando tú sacas la cuenta de todo lo que han inflado durante todo el año, uno se indigna. Ya está bueno, señores. Ya está bueno. Y otra de las cosas que dijo Maduro es que se colocarán límites porcentuales a las ganancias del capital en el aparato productivo. Eso es así en todas partes del mundo. Sí, tienen un límite de ganancia. No puede ser un límite. Mira, lo que decía por allí el diputado Jesús Faría. Empresarios venezolanos tienen las tasas de ganancia más elevadas del planeta. Los venezolanos, sí, las tasas de ganancia más elevadas. ¿Y por qué es la más elevada? Porque no tiene límite. Nadie le ha puesto límite a las tasas de ganancia del empresariado aquí y están haciendo lo que les da la gana. Y en este sentido, lo que tú decías, Enza, para profundizar, está la ley habilitante. La ley habilitante. Ante ella, el presidente de la República dijo... He decidido, una vez se apruebe la ley habilitante en la Asamblea Nacional, voy a colocar límites porcentuales a las ganancias del capital en todas las ramas de la economía, del aparato productivo venezolano y de toda la economía nacional. Límites porcentuales obligatorios, como funciona en todos los países del mundo. Aquí no me vengan a decir que esta es una dictadura particular porque impone límites de ganancia. Eso pasa en todas partes. Pasa en todas partes. También el jefe de Estado dijo que a través de la habilitante se realizarán ajustes para elevar las normas y penas a niveles máximos contra aquellos empresarios que reciban dólares de la República a través de Cadivi. Si esos dólares son utilizados para especular la moneda otorgada con la venta de productos a precios especulativos, indicó que actualmente las penas son multas o cierre total, pero que será cambiado para que los especuladores sean detenidos, presos, juzgados y que se cargue sobre el patrimonio acumulado que se lo han robado al pueblo. Es decir, que los bienes que hayan adquirido producto de estas prácticas sean confiscados. Eso tiene que venir, pana. Eso tiene que venir. Y la habilitante estará allí para eso. Felicitamos estos anuncios del presidente Maduro. Felicitamos todas estas iniciativas. Gracias por los anuncios hechos la semana pasada. Aquí, estos señores han sacado la cabeza. Mira, y ya sabemos quiénes son. Me estaba acordando de la joyita del Giuseppe Gianetto en el Twitter, decía, no entiendo lo que dice Maduro, no entiendo lo que dice Maduro, no entiendo lo que dice Maduro. Ahora, y el poco de opositores, no dijo nada concreto, no entiendo, hasta el mismo Ravel, tácata, ahí tienen la concreción. Aquí está lo concreto. Ahí les metieron la pala todito. No querían entender, aquí está. Bueno, vamos a ver si entienden por esta vía, ¿no? Como decía la Inquisición, la letra con sangre entra. Bueno, señores, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con... Mira, vale, con los héroes del fin de semana, la gente del SEBIN que se metió de cabeza. Se metió de cabeza aquí en estos negocios donde nos estaban atracando. SEBIN también es gaita. Se llama el grupo y el tema se llama, bueno, dedicado a nuestro comandante Chávez. Seguimos la ruta en tu nombre. El Morral de Sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es... Después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral. Participación en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños.

programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya cayó la primera llamada, le atendemos de inmediato. Días. Buen día. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí, buenas. Hola. Por favor, ¿puedo participar en el programa? ¿Está al aire usted? Hola, Aura. ¿Cómo estás? Es Aura de San Juan. Hola, Aura. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien. Gracias a Dios. Felicitándolo. Bueno, empecemos a hacer gobierno. Esto que pasó el fin de semana está muy bien. Uh-huh. Pero donde tienen que en realidad sí que hacer es la comida. Sí, los hacia allá va también. Mira, los supermercados, las carnicerías, uh-huh, estos abastos de aquí de la Avenida San Martín, todos los días ellos tienen precios diferentes. Dígame los chinos, eso es horrible, eso es horrible, eso es horrible. Y entonces vamos para allá también, y la gente que se empiece también a tomar el mando en sus manos por las buenas, las juntas comunales. A ver, porque la verdad que por donde nos están dando duro es por la comida. Yo que tengo un negocio desde pequeño, desde la cantina, uy, mira, sí, la verdad que todos los días paso, como se dice a los criollos, roncha para conseguir precios mejores por aquí, claro, mejores por allá, pero es horrible. Pero igualmente, vamos para adelante. Y que viva nuestro comandante. Así es, Aura. Gracias. Un abrazo grande. Es que fíjate, todo esto que pasó este fin de semana genera el fenómeno que cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Claro. Los otros especuladores están asustados. Y poco a poco van a ir bajando los precios. De todos modos, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y así será. Sacaron a los militares a la calle, al pueblo organizado a la calle. Sacaron al Indepavis, al Asundecop, para allá van. Ya lo anunció Nicolás Maduro. Y guerra avisada no mata soldado. Mira, vas a ver cómo las cosas van a empezar a bajar. Esta semana se va a dedicar exclusivamente al gobierno, porque hay que ir por rubros, hay que entenderlo así, ¿no? También no hay una capacidad enorme, ¿no?, de atacar todos los productos de una vez. Hay que ir por rubros. Esta semana le corresponde a los rubros. Alimentos, el rubro textil. Es decir, que esta semana les para los toca estrenos, el calzado, las ferreterías. ¿Cómo están especulando? Oye, las ferreterías. Oye, no, vale. Pero qué bien, porque tengo que cambiar el vástago en mi fregadero. Tengo que poner, ajá, un flotante nuevo a la poceta. Espérese. Tengo que ir a la ferretería, esta semana, a juro. Espérese esta semana. Ajá. Y para comprar los estrenos, los zapatos y la ropa, espérese. Ay, no. Electrodoméstico, lo que necesito es el vástago del fregadero. Electrodoméstico que ya comenzó desde el viernes pasado. Los juguetes, que también comenzó con Eduardo Samán, que le cayó a General Import, viendo que tenían existencia desde 2011, con precios remarcados. Y los vehículos. Entonces repetimos, vamos a repasarlo. Alimentos, textil, calzado, ferreterías, electrodomésticos, juguetes y vehículos. Todo esto para esta semana. Y ya habrá anuncio de otros rubros la semana siguiente. ¿Qué pasa? Y esto se lo decimos a usted, señora, a usted, señor. Estábamos esperando acciones de este tipo del gobierno. ¿Qué nos corresponde a nosotros como pueblo? Y hasta me sorprendió porque yo ya había perdido la fe. ¿Qué? Decía, bueno, tanto que era anunciado, no sé qué, que ¿qué no vaya a pasar? Corresponde, ¿qué nos corresponde como pueblo? Acompañar. Así es. Acompañar. Y apoyar. Denunciar oportunamente, uh-huh, y no caer en lo de las compras nerviosas. Porque entonces ahí no le estamos haciendo ningún favor a las medidas que está tomando el gobierno. Tenemos otra llamada. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un poquito de malestar con un dolor que tengo en la cintura. Voy a medirla, pero quería hablar broma con ustedes. Quería hablar con ustedes primero porque, aparte de este dolor, estoy súper, pero súper contenta, de verdad. Estoy como ensa. Yo había perdido la esperanza de comprar mis cortinitas, de comprar mi llave de la cocina que se me está botando hace tiempo. A mí también, ahí tengo las cataratas del Niágara en mi fregadero. Ah, bueno, la otra también, y para de contar, y el cemento a 150 bolívares por aquí, imagínate. Yo ya tenía perdida las esperanzas este año hacer algo. Vamos a ver si la salud me deja. Pero claro que sí. Hay muchísimos comentarios, de verdad, pero voy por uno. Por uno que en especial que esta mañana oí Aranguibel, que en el 1902, cuando quisieron, no te puedo explicar mucho ahorita, no me acuerdo, que querían también venir aquí a Venezuela los extranjeros, entonces quienes estaban como queriendo vender al país eran los abuelos de María Corina, los abuelos de Capriles y los abuelos de Leopoldo López, ¿qué tal? Uh-huh. Entonces, ellos estaban comentando y yo estaba oyendo la cuestión. Yo digo, bueno, eso es lo que queda con esa gente, todavía le queda la herencia de ser ladrones cada día de donde vienen. Y la otra, Ensa, que lo que ellos comentan por ahí, que dicen que ustedes estaban diciendo esta mañana, que ellos estaban comentando que la gente es saqueadora, que Maduro esto se va a ir para esto lo están echando a perder. Mentira, ellos creen que todavía el pueblo es el indio que era antes, que cuando vino Cristóbal Colón nos pusieron un espejito y se llevaron el oro, las perlas y paren de contar. Ahora no. Pero la gente también tiene que estar clara, dejen el consumismo. Si las cosas las están acomodando, eso es lo que me tiene ahorita molesta, aparte de mi alegría molesta de ver las colas. ¿Por qué el caraqueño, el venezolano es así? Donde hay lo barato, donde hay lo regalado, salen corriendo. Y por eso es que nos tratan de indio, nos tratan de tierru y nos tratan de lambucio. Porque de verdad, y me perdona el que se ofenda, pero es así. Concha, le dejen el consumismo. Después en el Herón andan pelando por ahí, quieren comprarlo todo de un solo golpe. No. Conchale, vamos a tratar de darle verdad, de mostrar que mi comandante nos enseñó y aprendimos y estamos aprendiendo. No se vayan hasta los realitos, que si en un plasma, que si en un aparato, que si no. O en bambalinas y luces galácticas para el arbolito. Exacto, poco a poco, mira, todo eso tiene su tiempo, todo llega a su momento, compren lo que necesiten, nada más lo que sea indispensable, no se vuelvan locos, dejen el consumismo, porque de verdad, uno ve las colas y a uno le da como molestia, y sí, ver que la gente de verdad, la gente se pasa, eso no lo enseñaron, el consumismo, tenemos reales, verdad, Venezuela tiene real, el pobre tiene real ahora para comprar, pero no se vuelvan locos, vamos a hacer las cosas bien, ¿ah? Un abrazo, pues, los que... Un abrazo. Me falta mucho que hablar, pero bueno, no me voy a extender. Gracias. Bueno, un abrazo grande, Daisy. Mira, lo único que yo sí te corregiría cuando dijiste, no, que te ponen las cosas regaladas, las cosas baratas y la gente se vuelve loca. No, es que lo que está ahí, lo que están vendiendo ahora en DACA, en JBG, no son cosas baratas ni cosas regaladas, son cosas al precio justo. Sí. Porque fueron compradas con dólar a 6.30 y tenían un recargo, te lo estaban vendiendo con un 1200% de aumento. Entonces no, se está vendiendo al precio no es barato, que es lo justo. Entonces ni es barato ni es regalado, porque la gente está pagando por eso y es el precio justo, es el precio real de esos productos. La amiga Daisy es costurera. Yo me voy a permitir un momentico robar parte de su oficio para hilar algunas noticias. Fíjate lo que empezó a sacar este fin de semana el señor Alberto Federico Ravelo. Perdón. Bueno, no, le entiendo. Elsa. Dijo, Venezuela no vive una inflación tan alta desde 1950. Y por ahí empezó a despotricar que desde 1950 no pasaba esto, no pasaba aquello, no pasaba lo otro. Ustedes saben qué pasó en 1950 en Venezuela, ¿verdad? ¿Recordarán algunos por allí? ¿Algo que tenga que ver con la alta política en nuestro país? En 1950 asesinaron a Delgado Chalbó. Lo asesinaron. Por eso hilamos esta noticia para allá. Y damos otra puntada hacia lo que está haciendo Leopoldo López en Miami, lo que hizo en Miami en estos días. Confidenciales de José Vicente Rangel el día de ayer. Estuvo financiando a un grupo de muchachos que está practicando tiro al blanco con la foto de Nicolás Maduro. Eso hace Leopoldo López. Reunido, además, con María Elvira Salazar y con el señor Luis Conte Agüero. Dime tú, María Elvira Salazar. Eliana Rosletinen es comunista al lado de la, sí, la María Elvira Salazar. Bueno, López asistió a la cita acompañado de Conte Agüero y Régulo Simidei Crassus. Presenció la demostración de tiro y precisión contra las fotografías de Nicolás Maduro. Los blancos eran cartelones con la cara y el pecho del presidente venezolano. Luego dirigió unas palabras a los cursantes, aproximadamente 30, y los animó a prepararse para defender la democracia y la libertad en Venezuela. Esto está haciendo Leopoldo López en este momento. Hilamos fino estas noticias porque ante lo que está respondiendo el gobierno revolucionario, hemos visto cómo la actuación de la derecha venezolana se ha convertido en este caos. La oposición nuestra se ha convertido en un desastre. No saben qué hacer. Sus declaraciones los venden. Sus declaraciones los exponen públicamente ante los errores que están cometiendo y además los delatan. Los delatan, se delatan solitos. Terrible lo que está pasando con nuestra oposición y estas medidas que están tomando ellos de aquel lado, estos anuncios, asomando del cuello para arriba, sí, soy yo, ¿y qué pasa? Ahora se las van a tener que ver con el pueblo que ya los está identificando. Mira, Randall, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Tibaira Ponte, llegó San Nicolás, qué buen trabajo del gobierno Samán Nicolás y todos quienes hicieron justicia. Pero lo triste es que, como digo, Venezuela no se merece una oposición llena de mezquindad, de odio, de cerebros papel toalé, que ante una medida como la de este fin de semana, igual hay un millón de críticas y de desprecio por los lambucios, o sea, el pueblo. Sí, lo que pasa es que muchos no se dan cuenta que habían bastantes opositores entre los lambucios que estaban allí. Incluso la oposición no se da cuenta, los políticos de oposición y los medios, que el pueblo que está allí haciendo cola para comprar a precios justos, lo están insultando. ¿Ustedes creen que en vista de las próximas elecciones, el 8 de diciembre, a ese pueblo que han llamado lambucio le va a provocar andar votando por la tarjetica azul? Nada que ver. Entonces, bueno, fíjate, continuamos aquí. O sea, el pueblo que podrán adquirir lo que necesiten a precios justos. Ah, pero ese grupito estaban adquiriendo productos a precios justos. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. No, Ernesto Winkel Johan, camarada, las personas que compraron en JBG antes de la regulación de ayer, ¿qué deben hacer por lo que pagaron en sobreprecio? Bueno, están obligados estos negocios a darle a las personas la diferencia de lo que pagaron. Bueno, factura en mano y ya los irán organizando. Dice José Alexander, camaradas, todo el apoyo al Indepavis. También hay que caerles a las carnicerías, a los abastos que especulan con el precio. Paciencia, que para allá van. Y dice Erasmo Ledesma, la mafia capitalista utiliza sus recursos para mostrarse mediáticamente con rostro de víctimas para que sus disociados los defiendan. Así son, no, y los defienden, pero hacen cola en JBG. Ahí está. Mira, contamos hoy con una grata visita en La Ventana. Sí, vale, qué alegría. Una visita que ha llenado el estudio desde ya. Y como promete llenarse de sueños también el municipio Sucre del estado Miranda. Se trata del candidato revolucionario a la alcaldía de Sucre, Antonio El Potro Álvarez. Bienvenido, Potro. El Potro bienvenido está... a La Gracias, Ventana. Camarada. Bienvenido. Buenos días, camaradas. Un placer, Enza, hermano querido. Agradecido porque estoy como pez en el agua escuchando sus denuncias, escuchando todo el análisis político y lo que está ocurriendo en este momento, lo que está en el tapete. Bueno, me siento parte de este grupo de soldados y soldadas que están dando la batalla contra esta guerra económica. Llevando pues estabilidad, la paz que merece y que necesita el pueblo venezolano. Bueno, este grupito, lo acabas de decir, son un grupito pequeño que está tratando pues de saquear al país, y hay otro grupito más pequeño aún que dice, bueno, con mi choro no te metas. Sí. Qué terrible esto. Con mi corrupto no te metas. Pero lo dice mientras estaré en la cola de estos negocios para comprar. Bueno, nosotros tenemos que darle desde aquí, desde todos los espacios, la batalla ideológica. Apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, tomando medidas justas, medidas que deben tener mucha aceptación por parte del pueblo de Venezuela, porque debemos combatir ese guiso, esa matraca, esos choros, la corrupción, venga de donde venga. Hay unas declaraciones que pronunciaste este fin de semana, Antonio. El candidato, dice, tengo en mis notas acá, el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la alcaldía del municipio Sucre, aseguró que el presidente puede contar con él y con el pueblo en la calle para luchar contra la corrupción, venga de donde venga. En este sentido, hiciste un llamado, y quiero que lo reiteres por acá, a los pobladores del municipio Sucre. Vamos a darle un alto a la matraca, al guiso, a la corrupción, venga de donde venga. ¿Cómo vamos a aplicar esto? En principio, bueno, el potro no necesita presentación. Yo tenía aquí un más o menos una presentación del potro, bueno, nacido en el estado Miranda, para quien lo dude. Ajá. Y que además, bueno, todo lo que has hecho en el mundo del béisbol, también en el mundo del espectáculo. Y ahora, pero no solo eso, porque hay algo que no se ha difundido mucho sobre tu carrera, Potro. Y lo tenemos por acá, que además eres proveniente, como lo has dicho muchas veces, de un hogar humilde. Uh-huh. Eres un hombre humilde que viene del pueblo, que se ha levantado a fuerza de su trabajo, ¿no? Además, promotor de luchas sociales, de fondo, para lograr el rescate de una sociedad justa, de paz, prosperidad y bienestar. te has permanecido junto a las comunidades, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, dotando de implementos deportivos, dotando a la gente, sacando a los muchachos del mundo de la droga, visitando a la gente en las cárceles para rescatarlos para la sociedad. No, y esto es algo que no se dice mucho y que es lamentable porque dice... Por ahí te dicen que tú eres un paracaidista, ¿no? En estos asuntos, ¿no? Qué sabroso. Mira, qué sabroso porque qué paracaidista teníamos nosotros. Ojalá yo pueda ser un paracaidista como Chávez en algún momento de la... Valga las comparaciones oceánicas de lo que es nuestro comandante Chávez. Pero venir de esa universidad, 10 años dando lucha desde cada espacio, nosotros, ustedes, Enza, Randolph, desde aquí, desde esta ventana, y cada uno de los venezolanos dando las batallas desde sus espacios. El mío me tocó dándolo en el béisbol, haciéndole frente, pues, a este enchufado, porque eso sí es un enchufado, Ramón Guillermo Aveledo, que era presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, donde se sumó a un golpe de Estado. En el 2002, en el 2002 nos dejaron de béisbol. Sin preguntarle a más de 3.200 trabajadores directos e indirectos si estaban de acuerdo con parar el béisbol. Bueno, ahí lo tienen. Para eso él se sumó a ese golpe de Estado, a ese paro petrolero, a ese golpe contra el pueblo. Y desde allí, desde esa ventana, yo salí a darle el frente. ¿Cómo? Bueno, haciendo el movimiento de jugadores de béisbol que no estaban de acuerdo con estas medidas. Bueno, ¿cómo le vamos a decir a nosotros? Estas personas que, como tú lo dices, humildes de crianza, humildes de corazón, que vienen de abajo, ¿cómo le voy a decir yo? O le voy a dar la espalda al pueblo, o de donde yo vengo, porque ahora yo tengo 2 bolívares en el bolsillo, porque ahora yo soy Grandes Ligas, ahora yo me creo mejor que las personas. Bueno, esa es la filosofía. Esa es la filosofía de ese grupo pequeño que se hace llamar el cambio verdadero. Bueno, aquí tenemos ese grupito amarillo que se siente mejor, que lo que ha hecho es enriquecerse a costilla del pueblo. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Y tener la oportunidad, yo desde aquí felicito a nuestra ministra Iris Valera, ministra de los Servicios Penitenciarios, que me permitió durante 4 años, antes de asumir esta responsabilidad, llegar a centros penitenciarios donde los privados de libertad no los llamaban escoria. O sea, la persona que comete un error no tiene una segunda oportunidad, no llegaba a un centro penitenciario a pagar su condena y reivindicarse ante la sociedad. Bueno, ahí tenías a Andrés Velázquez, lo decía, cuando era gobernador. Afortunadamente ya no tenemos ese tipo de gobernadores en Venezuela. No, bueno, Alfredo Peña no era que decía ¡plomo a la AMPA! ¡Plomo a la AMPA! Disparen primero y pregunten después. Bueno, pero lo tenemos hoy en día, ese es el carcamán de esa vieja Cuarta República recalcitrante. Ahí tenemos ese alcalde mayor, ese es el vivo reflejo. Ese es más plomo a la AMPA, plomo a los estudiantes. Bueno, claro, no le dio plomo a los estudiantes, acabaron con los estudiantes, esa generación de relevo que salieron, los manitas blancas, ellos lo tiraban a la calle, y que esa es la generación de relevo de la política. ¿Dónde están ellos? Bueno, lo hicieron polvo cósmico en la política, no se habló más de esos muchachos que casi perdieron su vida, que lo utilizaron como carne de cañón para seguir afianzándose ellos, buscando el poder a como dé lugar. Bueno, ahí lo tienen. Nosotros vamos a unas elecciones, Randolph y Enza, este 8 de diciembre. Uh-huh. Unas elecciones para alcalde, algo que desde aquí a todos nuestros vecinos del municipio Sucre, usted va a elegir, compañero, por el funcionario o un cargo público que le viene a solventar sus problemas. No es que desde aquí, desde la alcaldía, es que ya ganando la alcaldía van a tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjense qué tamaña irresponsabilidad y manipulación mediática. Darle a entender al pueblo que es que ahora con las alcaldías sí le van a dar jaque mate a este régimen. No, mira, ya estamos claros, aquí la visión es concreta, es una visión hay mucha conciencia política cuando el venezolano va a ejercer su derecho al voto. Bueno, los últimos 14 años, ¿qué ha hecho la revolución? Profundizar la democracia. ¿Cuántas elecciones el comandante Chávez le dio la oportunidad al pueblo que decidiera su destino ejerciendo su derecho al voto? ¿Ah? Entonces, bueno, hoy en día, el 8 de diciembre, bueno, aquí está Antonio Álvarez, un hijo de Chávez. Vengo de la Universidad de Chávez. En estos días me dijeron, ese es un loco, ¿cómo va a decir que Chávez es la mejor universidad del mundo? Le dije, hasta mejor que la de Harvard, hasta la mejor que esas de Londres, por allá. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, ojalá ahí a esos grandes eruditos, estos que van de aquí para allá y estudian no sé dónde, esos amarillos, le enseñaran una materia que la tiene Chávez y la tiene el pueblo, la conexión, la sensibilidad, lo humano. Estamos conversando con Antonio El Potro Álvarez, candidato por parte de las Fuerzas Revolucionarias a la alcaldía de Sucre. Fíjate, Antonio, te toca un municipio bastante complejo, ¿verdad? Sí. Ya que el municipio Sucre se encuentra en el estado Miranda, gobernado nada más y nada menos por Enrique Capriles Radonsky. El estado Miranda desgobernado. Gracias. El estado Miranda es actualmente el mayor estado con el estado con mayor índice de inseguridad, y el municipio Sucre. Y uno de los grandes problemas del municipio Sucre es precisamente el de la inseguridad. ¿Por qué crees tú? Bueno, ¿qué hará Antonio Potro Álvarez para trabajar ese tema y con una nueva visión? Porque, como nos lo dijiste hace un rato, tuviste la oportunidad de trabajar con la ministra Iris Varela, tuviste la oportunidad de conocer a fondo la realidad penitenciaria y de conocer a fondo la realidad de las personas que han caído en el delito. Claro. Entonces, ¿cómo manejar el tema de cómo manejará Antonio El Potro Álvarez el tema de la inseguridad en el municipio Sur? Mira, hay que recordar primero que no se ponen de acuerdo un alcalde mayor, un desgobernador de gobernador, un desgobernador de alcalde. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente, para ellos su politiquería es acentuar la inseguridad. ¿Para qué? Bueno, para culpar al gobierno de los uh-huh. altos índices de violencia. No han hecho un programa, tengo que denunciarlo. No es que yo vengo con crítica nada más y entonces voy a criticar y hablar, porque ellos se basan en la crítica. Nosotros traemos la denuncia y traemos la solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos ya un plan proyecto, tenemos un mes y medio con el plan Patria Segura, de la mano con nuestro general, mayor general Rodríguez Torres, ministro de Interior y Justicia y Paz, porque están completamente divorciadas esta gobernación y esta alcaldía con planes concretos, porque aquí nosotros con el gobierno central no quieren trabajar. Mira, ahí no se ve ni la policía de Miranda. La policía de Sucre la vemos en cartón. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, desde aquí, desde el Plan Patria Segura, hemos dividido en cuadrante el municipio. ¿Qué es un cuadrante? Un kilómetro cuadrado, donde nosotros tenemos presencia de 4 a 6 patrullas con una comisión de guardia del pueblo, de 16 a 18 motos con dos funcionarios guardia del pueblo. Eso es, depende de lo complejo que sea la zona. Tenemos unos números donde de contacto, donde se le da respuesta inmediata al ciudadano que tenga un hecho de violencia, usted ve un sospechoso. Bueno, ahí está. Cuando hay presencia 24/7, ojalá y el municipio Sucre me diera la oportunidad para poder triplicar la presencia de funcionarios dentro del municipio, la Policía Nacional, la Guardia del Pueblo, y poner a la orden una policía que está desmoralizada completamente, primero en el pago, segundo en 4 o 5 grupitos que lo que han hecho es matraquear y colocar a la institución, la dotación de equipos. Es que el funcionario, por ejemplo, hay algo que yo voy a hacer los primeros 100 días, es censar a los funcionarios y darles una vivienda. El funcionario no puede vivir donde ejerce el trabajo. ¿Cómo tú me vas a realizar un trabajo, por ejemplo, el funcionario que vive en Carpintero, y le toca esa zona patrullarla? Eso es algo ilógico, eso no puede seguir pasando. Bueno, lo tienen, los delincuentes de la zona lo tienen amedrentado. No puede realizar el trabajo, está ajustado a esas normas de la calle. Ustedes saben cómo está la calle. Claro. Y entonces no podemos, eso es algo. Yo tengo que tener nuestra policía, por ejemplo, en viviendas, primero, dignas. Y segundo, no puede hacer vida con su familia dentro del área donde está trabajando. Bueno, aquí tenemos guardias del pueblo que vamos a triplicar. Eso es algo garantizado. Podemos triplicar la presencia de funcionarios. Pero no solamente, ahí ya ustedes tienen en cuadrante, tienen los números. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es tan complejo el municipio Sucre? Bueno, porque tenemos 42 urbanizaciones, pero también tenemos 1.500 barrios, en la cual me he ido mañana, tarde y noche. El barrio más grande de América Latina. Te digo que Petare es el barrio más grande de América Latina. Lo es. Y ahí está. Es de la dificultad del asunto, donde además está postulando su trabajo Antonio Álvarez en esta oportunidad, pero sin ánimos de caer en comparaciones con la gestión actual, que es nefasta. En mi opinión y en la opinión de muchos habitantes del municipio de Sucre, la gestión más nefasta del mundo. Hay encuestadoras de oposición que en este momento empiezan a perfilar a este candidato como ganador. Escúchame bien. Una situación que viene a enfrentarse después que el municipio de Sucre ha sido un municipio que ha sido esquivo a la revolución en las últimas elecciones. ¿Cómo enfrenta este gran reto Antonio Álvarez porque es un municipio complicado, ya decía Enza, no solo por estar gobernado por quien los gobierna, sino también por todo lo que socialmente ocurre allí, donde confluyen clases altas, dominantes, y clases bajas que todavía están viviendo en la miseria. ¿Cómo están enfrentar? Excluidas por este desgobierno del alcalde. Mira, honestamente hay que primero llamar a la denuncia con esas encuestadoras chimbas. Yo lo dije ayer también. Esto es un lobby, o sea, yo le doy una lectura y nuestro equipo de trabajo le ha dado una lectura, que esto es un lobby para desconocer los resultados del 8 de diciembre. Yo le dije, si sus encuestas están, como usted dice, y usted está tan tranquilo, porque en 4 años no se le vio la cara por el municipio de Sucre. Tiene 1 mes y medio tratando de hacer lo que no hizo en cuatro años. ¿Por qué? Entonces tú dices que estás ganando perfectamente y 90-10, que eres el ganador, que no necesitas... Bueno, Luis Vicente León, dueño de esta página, también lo voy a denunciar, porque se está prestando para hacer el lobby de desconocer las instituciones una vez más en Venezuela. Entonces, desde allí también recibimos denuncias que está saqueando la alcaldía, que él se ve... Bueno, el que está ganando, compadre, no sale... No tranca la mano. No tranca la mano y está desesperado sacando... unos números, esto es irresponsable, yo le hago la denuncia, ojalá salga a la calle en esta semana y diga con responsabilidad, ya que está ganando, que usted va a reconocer formalmente los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral el 8 de diciembre, más nada, y allí, bueno, le da credibilidad pues a lo que usted está diciendo, de lo contrario, bueno, va a haber un pueblo en la calle, ojalá que salga adelante, porque ellos estaban acostumbrados a él mandar a sus 4 o 5 personas que consiguen, que los agarran como bobo, dale adelante a B, tira un golpe de estado o ve a reclamar y yo voy a esperar aquí sentado en mi casa esperando que ustedes resuelvan y yo voy a ser el alcalde, voy a ser el presidente. Bueno, no pudo con esta alcaldía y quería ser gobernador, chico. Entonces, espérate, cuando tú dices, se me fue la otra pregunta que me dijiste, me estabas hablando... Me refería a la dificultad también de las clases sociales que hay, claro, allí. Tenemos, por ejemplo, la gente social. De los chorros que tiene muchísimo dinero y la gente de contrastar. Pero es con que la tenemos los mismos problemas, es que tenemos los mismos problemas, porque si es las personas de los chorros, Cebucán, los Ruices, la California, la Urbina, son personas que han cancelado por un apartamento, que hay muchas personas que vienen surgiendo y que tienen meta y que son buenos abogados, son buenos médicos y han subido y vienen de también de ser unas personas humildes. ¿Qué pasa? No le recogen la basura. Tienen inseguridad 10.000. Tienen el problema del agua. Ya ni los taxis se quieren meter a ciertas urbanizaciones. No, en serio, a mí me ha pasado. No, la vialidad, compadre, es una anarquía, no pudo. Hay que colocar orden en este municipio. Aquí, por lo menos, si nosotros observamos las necesidades desde la clase media, que yo no la llamo ahora clase media, esa es media clase, este señor la convirtió en media clase porque hay personas que, bueno, están cansadas de pagar impuestos y no ven resultados. ¿Hacia dónde va ese dinero? Eso es corrupción, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el problema de la basura? ¿Por qué no le diste respuesta en 4 años, en 5 años? Ahora sí la vas a hacer. Es nefasto pensar que ahora que hay que darle 5 años más para que le dé limpieza al municipio. No podemos. ¿Y cómo manejaría el Potro Álvarez el problema de la basura? ¿Qué proyectos tiene para el tratamiento de los desechos? Nosotros hace 1 mes y medio también con el presidente de la República. Fíjate, algo que es bien claro y que lo tiene que tener presente el municipio Sucre es que va a llegar un alcalde que no va a llegar a conspirar o a estar peleando con las instituciones. Bueno, no llega el agua porque es culpa de Irao Capital. No recojo la basura porque la cámara no me aumenta los precios o yo no puedo trabajar con la seguridad. No, aquí no está el yo no fui, el yo no puedo. Aquí llega una persona responsable, un hombre que va a trabajar de la mano con el presidente de la República, porque quieran o no. Bueno, si ustedes no quieren, bueno, tienen un golpe de Estado. Pero por los próximos 6 años, es más, termina el periodo de un alcalde y todavía está el presidente Nicolás Maduro ejerciendo sus funciones. Ahora, de lo contrario, si quieren llevarlo por donde la quieren llevar, que es un golpe de Estado, porque en 2 años vaya y recojan su firma, pues ya lo dijo el presidente. Claro, no, pero si ahí quieren, están diciendo años, que aquí, el año que viene seremos un país libre, dicen no sé, ellos. Bueno, después que ganen las alcaldías, que ya ganando las alcaldías, bueno, porque entonces 3 gobernaciones son más que 20. Y entonces el presidente, mira, es una loquera, pero lo que te estoy diciendo, ¿cómo voy a resolver el problema de la basura, Enza? Ya lo estamos haciendo. Hemos declarado con el presidente un estado de emergencia ambiental. Porque por esa donde fue pasa, una propuesta tuya, además. Por supuesto, cuando tú observas en cada esquina, desde Los Chorros hasta allá arriba, hasta Carpintero, que es una putrefacción. Vas a Sabempe y los 435 trabajadores están, bueno, unos enfermos, otros no les cancelan, otros maltratados y atropellados en su dignidad, porque cuando el dueño que se hace rico de esa empresa no ha ido nunca porque es que es alérgico a la basura. Imagínate tú, no es alérgico al billete, tú sabes. Con todos los gérmenes que tienen los billetes. Los billetes, no es alérgico a eso, pero a ellos, para atender a los trabajadores de Sabempe, bueno, es por teléfono o por email. Mira, eso es una falta de respeto y un atropello que le ha hecho a la dignidad de este pueblo, este de gobierno de alcalde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, después de haber declarado la emergencia ambiental, se hizo con el ministro de Ambiente, Miguel Rodríguez, el protector de Miranda. Gracias al protector de Miranda por Elías Agua, por tantos beneficios, de no haberle dado la espalda, por no haber consolidado su triunfo como gobernador de Miranda. Y ahí está, dándole respuesta, no dándole la espalda al problema. Algunos asesores me decían, no, tienes que darle la basura, no le puedes recoger la basura. Señor, no puede ser un chavista, no puede ser indolente, un hijo de Chávez no puede ser indolente ante el maltrato y el atropello que está haciendo este señor. Se consiguieron y se compraron unidades, más de 19 unidades entre, estamos hablando 19 unidades, por favor dame los números para no tomar, llámame a Juan Pablo, para no tirar números que no tenga clarito en la mente. Son 19 unidades que están haciendo la ruta. Tenemos 120 personas en cuadrilla. ¿Ruta de recolección de basura te refieres? Sí, no, pero los camiones que están, para serte específico cuáles son los camiones y dónde los tenemos trabajando ya. ¿Para qué? Bueno, él plantea, la empresa privada a dedo, una vez más en acto de corrupción, colocando empresas a dedo. Aquí tenemos una empresa de producción social, donde el pueblo, con el pueblo, utilizando los recursos, con el pueblo, hacemos la recolección. Aquí lo que es falta y voluntad política. Ahí tiene una deuda de no sé cuántos miles con la empresa Sabempe. Bueno, ¿qué ha pasado con los recursos del municipio de Sucre? Bueno, para eso fue dos veces jefe de comando de campaña de Capriles, este señor. Hay que decirlo. Curiosidades. No vale, hacia allá fueron. Es que tenemos que estar claros. El dos veces perdedor este que anda por el mundo, que es más fácil irse a comer una pizza allá en Italia que venirse a Caucahuita, venirse a La Dolorita para gestionar. Para eso fue que le dio el voto al pueblo, bueno, para resolver lejos, el problema. Las lluvias que hubo la semana pasada, hubo daños en el estado Miranda, en el municipio de Guaycaipuro. El gobernador estaba atropellando viejitas en Roma. Esa es la política que quieren. Aquí estamos claros, por eso es que no es tan complejo. No es complejo llegar a una urbanización y decirle a las personas, aquí yo te traigo soluciones a los problemas. Yo no vengo que si tú eres oposición o usted es afecto al gobierno. No, lo que la persona demanda en el municipio Sucre es soluciones a los Antonio, problemas. Sí, bueno, dime. Permítame hacerle una preguntita, una preguntita. Fíjate, yo quiero que tú le respondas a los habitantes del municipio Sucre. ¿Cómo le respondes tú a los ataques en tu contra? Ha habido ataques desde paracaidistas que te han llamado hasta el tema personal. Sí. Han tocado temas personales contigo mismo, acusándote de violencia doméstica, de violento. ¿Cómo respondes tú a este tipo de ataques? Justo cuando vemos, y tú dabas un diagnóstico, la desesperación de un alcalde que no ha aparecido en 4 años y que a última hora aparece en la escena pública del municipio que debería haber gobernado y aparece haciendo ataques a lo personal a su contrincante, al que ve como un peligro. Es lo único que pueden hacer, atacarme en lo personal. Yo siempre le digo que Dios los bendiga, les ilumine su camino. Para hablar, cualquiera puede hablar, de chisme pues cualquiera puede decir, pero saquen una prueba. ¿Cuánto nos han dicho de Diosdado Cabello, que es un corrupto, que es un ladrón? Pero saquen una prueba. Cualquiera puede decir lo que sea. Perfecto. Estamos un país libre, democrático, pero compruébenlo. Y háganse responsable además de eso. Por supuesto, aunque sea de uno, vaya a la fiscalía. Sí, el que esparce rumores nunca da la cara. Es la cosa. Y entonces tú agarras, cuando eres tan irresponsable en ese aspecto, aquí está llegando la nueva ética política que dice y lo mantiene nuestro comandante Chávez, la nueva generación de relevo, las personas que tienen que tener moral, sin rabo de paja, a llegar a un municipio, a darle calidad de vida. Aquí no va a llegar Antonio Álvarez a buscar, a ver a quién le va a robar dos bolívares para hacerse rico, como lo hicieron ellos. Aquí va a llegar Antonio Álvarez, un hijo de Chávez, a responder y a garantizar que ninguno le robe el dinero al pueblo, como lo están haciendo en este momento. Por eso es que lo atacan en lo personal. Bueno, bienvenido sea, vale. Pero en la gestión que yo voy el a hacer... El asunto es quién lo hace, ¿no? Ah, por supuesto. ¿Quién hace el ataque? Pero ojalá, pero es que lo hagan. Imagínate, ¿cuánto no me tocaron? Ahí está con una foto con un Pram. Bueno, y le dije, me va a ver con ese y con 60 mil. Porque me fui a los 32 centros penitenciarios a buscar soluciones. Y no criticar aquí, criticar y criticar. Es un modelo diferente de hacer oposición. Yo soy oposición aquí, en el municipio Sucre. ¿Y cuál es la oposición que yo estoy planteando y la que me ha recibido y la que me ha aceptado todo el municipio? Es que yo traigo soluciones, yo no vengo a criticarte, yo vengo a denunciarte lo que estás haciendo, y en vista de esas denuncias yo le estoy dando respuesta inmediata al pueblo. De esa es la manera que yo creo que debe seguir y tiene que avanzar. Esa es la revolución. Nosotros estamos inventando, nosotros estamos construyendo, estamos evolucionando, y de esa misma manera es que se va a hacer sentir el cambio histórico para el municipio Sucre. Estamos conversando con Antonio El Potro Álvarez, candidato por las Fuerzas Revolucionarias a la alcaldía de Sucre. Otro problema que tiene el municipio Sucre es el de la economía informal, sobre todo en el área de economía popular en SA. Okay. Déjame corregir. ¿Cómo lo manejaría? ¿Cómo ya lo manejamos? Así. Mira, aquí lo tengo. Esta semana vamos a transmitir Dios mediante en cadena nacional, porque esto no es un pañito de agua caliente a la redoma de Petare, donde hemos censado ya a 2.500 personas que hacen vida con la economía popular. Aquí tenemos, ustedes ven este proyecto, pero esto lo vamos a sacar, esto de la mano con el presidente de la República. Está enseñando una carpeta con el proyecto de proyección, recalificación urbana de redoma Petare, de la redoma de Petare, municipio Sucre. Uno de los puntos más álgidos, por supuesto. Sí. Bueno, aquí vamos a darle con la mano del presidente, esta es una obra que, primero, no hay recursos de la alcaldía para construir esto, pero Sucre ha sido uno de los más beneficiados. El metrocable, el cable tren. ¿Dónde has visto tú, por ejemplo, una obra de envergadura de esta derecha fascista que ha dicho que ahora iba a ser el cambio, que iba de lo malo para lo bueno y para lo mejor? ¿Dónde está? Ahí le dio la oportunidad el municipio Sucre, ahí le dio la oportunidad al Estado Miranda, una obra. Bueno, esto va a ser una obra de envergadura. Pero ¿a quién va a beneficiar? No solamente a la economía popular, a todo el municipio. Porque desde aquí vamos a tener, por ejemplo, en estas áreas donde van a hacer vida a la economía popular, y van a ser ahí mismo. Este de gobierno del alcalde prometió la reubicación en 60 locales, no sé cuántos locales, ¡ni uno! Y ahí tienes un caos con el tránsito, un caos con la movilidad, un caos. Mira, desde aquí nosotros podemos llegar a las personas que no tengan que venir al centro. Todas las personas, ¿sabes cuántas personas hacen vida en Petare, chico? Y desde aquí, desde este urbanismo, de esta obra de envergadura, nosotros vamos a tener, mira, Banco de Venezuela, Bicentenario, el Poder Popular en pleno allí, para que la gente, por ejemplo, si no tienes que ir a tribunales, aquí colocar el Ministerio Público también. O sea, es una infraestructura donde nos va a por lo menos a brindar más calidad de vida a las personas que hacen vida en Palo Verde, que es clase media, en Lomas del Ávila, la Urbina, el Llanito. Mira, todas estas personas van a tener el beneficio de no calarse 3 y 4 horas de cola. Eso es calidad de vida, que tú puedas descansar 1 hora, 2 horas más, o no levantar a tu muchacho 3:30, 4 de la mañana, porque un desgobierno de alcalde no se preocupó por darle calidad de vida en la movilidad y darle respuesta a la economía popular, que también está maltratada y humillada con las matracas y los guisos. De eso lo tenemos que erradicar, compadre, venga de donde venga. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener esa cultura? Nos queda poco tiempo, Antonio. Sabemos que tienes múltiples ocupaciones. Hay múltiples mensajes en Twitter que te han llegado, desde saludos, besos, abrazos, las mujeres que también te mandan. María Moro, que dice: chico, buen día, un saludo revolucionario, por favor, permítame enviarle un beso al Potro. Adoro tu sonrisa, futuro alcalde, dice. Besos para ti, mi amor. Por acá también nos envían, dicen, el municipio de Sucre va a ser otro, pa'lante, camarada, lo envían contra la Loría Popular 1. Y así múltiples mensajes. Antonio, una de las facetas que te ha caracterizado a ti como persona en los últimos años ha sido la de cantante, la de experto además en el mundo del espectáculo, de la cultura inclusive. En el municipio de Sucre, los eventos culturales o recreativos para la comunidad ha sido llenar una piscina con agua sucia y dejárselo a los muchachitos de las barriadas allí. Eso ha sido, lamentablemente, una de las visiones que ha tenido como entretenimiento la actual gestión. ¿Cuál es la gestión en cultura, recreación, entretenimiento? Deporte, mi compadre. Mira, desde aquí, únicamente lo que me ha dado la experiencia de trabajar en los centros penitenciarios y conocer la realidad de las personas que caen en el mundo del vicio, en el mundo de la delincuencia, es la prevención al delito. Nosotros debemos no solamente trabajar con los cuerpos de seguridad del Estado, que es importantísimo, que deben estar y hacer presencia, como lo dije, vamos a triplicar la presencia de funcionarios, tanto de la Guardia del Pueblo, Policía Nacional, y moralizar a profundidad nuestra policía del municipio Sucre. Pero la prevención, voy a hacer mucho hincapié, con visión de futuro, algo que me ha dado, me lo dice, es la música, es poder conocer otros países, viajar, observar, poder comparar. Ha destacado mucho la disciplina, ¿no? En el mundo del deporte, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, la disciplina, mente sana, cuerpo sano, algo que le falta mucho a esto de derecha. Bueno, esas personas no creen en la prevención porque ya ustedes saben, bueno, son personas que tienen debilidades y tienen también algunos vicios, que eso no es el ejemplo ni el mejor ejemplo para la juventud. Esas personas que consumen sustancias prohibidas no le pueden ser el mejor ejemplo como alcalde o como gobernador a la juventud venezolana. Desde aquí nosotros estamos planteando, ya comenzamos con el talento de barrio, todos mis amigos, hermanos que han hecho dúos y funciones en la música, han estado en las últimas 2-3 semanas buscando el talento de barrio, buscando esa persona que tiene la posibilidad de hacer un buen disco, de ser una persona exitosa dentro de la música. Bueno, ahí tengo que agradecer a mi hermano Servando y Florentino, a Omar Geles, a personas que ahorita van a venir y van a estar conmigo, cantantes. Por ahí está Porfi Baloa con... Porfi, o sea, todas las personas, Oscarcito, todos estos muchachos que creen también en la juventud venezolana, que tengan como primera opción un artículo deportivo, un artículo de música, su CD, o sea, darle a la juventud oportunidades que no caigan ni en el arma ni en la droga. Esos son, ¿cómo tratar a un atleta? Bueno, eso sí le voy a dar yo una cátedra y una clínica a este desgobierno de alcalde, cómo es tratar a un atleta. No es llegar y echarle una pinturita y agarrar dos balones para ir a buscar un voto. Oye, hablando del plano deportivo, ¿qué mal le fue a la delegación de Miranda en estos Juegos Juveniles? Y algo que había estado Miranda encabezando la lista en los últimos 10 Juegos Juveniles, Randolph, y fíjate la mala gestión que se ha hecho, que hasta bajó al quinto lugar la delegación de Miranda. Pero ¿cómo vas a pretender una persona que tiene vicio va a creer en el deporte, compadre? Cuando una persona tiene vicios y cuando una persona no tiene visión de futuro, cuando su vida se la ha entregado a la delincuencia, porque primero es un delincuente, la justicia tiene que llegar, es el responsable de las muertes del 14 de abril, o que vamos a olvidar eso. Ay, de aquel, mira, yo hago un llamado al pueblo. El pueblo que olvide su pasado, compadre, está condenado a repetir sus errores en el futuro. No es que vamos a llegar aquí responsablemente, yo soy el presente y voy a hablar de presente y futuro. No, tenemos que recordar de dónde venimos. Tenemos que recordar siempre y mantenerlo presente el legado de nuestro comandante Chávez. Ética, moral, eficiencia o nada, compañero. Y aquí una generación de relevo le tiene que dar al pueblo y le tiene que dar a la juventud siempre la total verdad. Mira, yo he planteado mi campaña La Verdad contra la Mentira Amarilla, compadre. ¿Qué es lo que estás presentando tú? ¿Mentira? ¿Utilizar vallas? ¿Cuánto dinero no ha utilizado en vallas? Y en medio de la comunicación. Los policías de mentira, ya hay bastante. Ya desde allí es la mentira. O sea, lo caretabla ya se desborda, ya las personas, es más, afectas a él. Que le dicen, oye, te pasaste de maraca con la mentira. te pasaste. Y aquí no nosotros no podemos caer en chantaje. No podemos caer en esos medios de comunicación, algunos privados. Dicen que están los medios de comunicación cercenando. No, cercenando el derecho de palabra. No, es que no se están prestando para la mentira, el sabotaje, las conspiraciones. Ya los medios de comunicación están cansados de ser parte de la mentira y del daño tan grande que le está haciendo esta gente a Venezuela. Y desde aquí, como te dije, mira, el deporte va a ser fundamental. La educación, el recuperar las escuelas que las tienen en el piso. La educación, la salud, vamos a tener, bueno. Ahora, tengo la duda, ¿el Pérez de León pasó, si sigue en manos de la gobernación, Ministerio de Salud, Alcaldía? No, está a manos ahora, el Pérez de León, acuérdate que tenemos el Pérez de León 2. Exacto. Ese es del gobierno revolucionario, que lo ve y está en óptimas condiciones, donde ahí usted llega y no es que te pida el seguro, cuál es tu número, uh-huh, o dame tanto para atenderte, o ahí está, ese es el reflejo de una gestión. Mira, ¿qué es la que tengo que hacer con el antiguo, el que está en manos de este desgobierno de alcalde, que no se ha sumado? Exacto, que entonces, cuando seas alcalde, lo manejarás tú. Por supuesto, lo va a manejar enhorabuena, el pueblo. El pueblo, y no utilizar nuestras instituciones para privatizarlo, ¿vale? Ahí está, tiene privatizado el deporte, quiere privatizar las escuelas, los hogares de cuidado. O sea, si usted no le paga 800 bolívares, entonces no te cuida el muchacho, y porque no te inscribe. Esa es la visión. Todo es el dinero. Todo es utilizar el dinero del pueblo, quitarle el dinero al pueblo y seguirlo atropellando y humillando en sus funciones. Antonio Álvarez con nosotros hoy en La Ventana, de verdad. Bueno, conocemos las ocupaciones. Ahorita andas rodando de un lado a otro. Empieza la campaña y, por supuesto, empieza lo que es este despertar, que tarde o temprano tiene que llegar al municipio Sucre. Ojalá que vaya de tu mano, Antonio, el mejor de los éxitos en esta campaña que arranca ya para la semana que viene, y estaremos bien atentos a lo que allí se desempeñe. En todo caso, un buen arranque el que has tenido en esta primera etapa, y el deseo de todo habitante éxito de esta gran Caracas, oye, es que llegue por fin la felicidad, esta felicidad suprema de la que habla el gobierno, al municipio Sucre. Va a llegar, mira, viene el cambio verdadero, de la mano de un joven con visión de futuro, una persona que no trato de hablar de mí porque es poco humilde, pero lo que le quiero es transmitir mis ganas, mis deseos de trabajo, como lo he hecho en anteriores oportunidades en diferentes áreas, lo que me he propuesto. Yo soñé un día en hacer Grandes Ligas, lo convertí en lucha y lo logré. Yo soñé ser cantante, lo he convertido en lucha y ahí lo logré. Bueno, yo sueño hoy con un municipio Sucre con calidad de vida, lo estoy convirtiendo en lucha y lo vamos a lograr todo. Le voy a presentar esta semana a todo el municipio Sucre nuestro plan de gobierno. Hemos venido realizando extraordinarias mesas de trabajo para municipalizar el plan de la patria, algo que ha sido fundamental dentro de la revolución, porque aquí no venimos a inventar. El que llegue aquí y que diga, bueno, que viene este y qué va a hacer aquí, no, vea el plan de la patria. El que quiera saber qué va a hacer Antonio Álvarez, vea un alo presidente del 2004-2005 de nuestro comandante Chávez. Es seguir las líneas estratégicas, es darle la mayor suma de estabilidad social, política y económica a un municipio que tanto se lo merece. Bueno, de verdad que un placer tenerte con nosotros, Antonio El Potro Álvarez, aquí en La Ventana. Mensajes que nos envían los usuarios. Dice Helvética Juramentada, hola mis panas, saludos a mi candidato y futuro alcalde del municipio Sucre. Nos dice Rebeca Briceño, Potro Álvarez, ahorita en La Ventana Abierta, comando de campaña, y dice que, bueno, que hay que promocionar al candidato para que la gente lo oiga. Qué gran hombre el Potro, carajo, dice Rebeca Briceño. Y dice Belina Medici, Potro, saludos. Saludos, mi amor. Quisiera lavar tus calles, aunque sea un momento, para pagarte mi petare, todo lo que yo siento, petare de mis amores, dice Belina Medici. Y bueno, de verdad, todos los éxitos del mundo en esta campaña, en este proceso electoral. Un placer tenerte con nosotros y, por supuesto, que, bueno, aquí estamos a la orden, pues, para apoyar todo lo que... Todo lo bueno que va a venir. Todo lo bueno, como candidato y como alcalde, pues, vamos a la batalla, invito a todos. Esperemos que la próxima vez que nos veamos sea durante la campaña y después como alcalde. Como alcalde. Gracias Enzo, gracias Randolph por la oportunidad. Quiero que todo el municipio Sucre vaya a ejercer su derecho al voto en una fiesta democrática el 8 de diciembre, y me despido con José Martí. Se dice que del joyero se toma la joya mejor. Tomo el amigo sincero y pongo un lado el amor. Vaya. Muy bien. Y vamos a la pausa, ya que nos comentaba, pues, el Potro Álvarez, que estuvo trabajando con la ministra Iris Varela, que recorrió todos y cada uno de los penales del país. Recordemos que se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Penitenciarios. Y el tema de estos Juegos Deportivos Penitenciarios, ajá, Nacionales, Clásicos de la Galera, pues lo interpreta nada más y nada menos que el Potro Álvarez con Porfi Baloa. Y es una excelente compilación de temas salseros relacionados precisamente con la prisión. Nos vamos a la pausa con Clásicos de la Galera, Potro Álvarez y Porfi Baloa. Saludos, ante todo disculpen por el error cometido, y de corazón le pedimos a Dios por una segunda.

ser. No olvides lo aprendido, no dejes de comprender. Rodéate de buenos si y tú lo padecerás. Rodéate de sabios si y algo en ti se quedará. El mejor día es en el que el alma tiene hambre y sed. No olvides lo aprendido, no dejes de comprender. Rodéate de buenos si y tú lo padecerás. Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de ti que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de ti que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Estos son uno de los más grandes exponentes actuales del rock sinfónico. Se trata de la banda española Mago de Oz, La Danza del Fuego, que abre esta parte de la ventana. Ya parte final del día de hoy, 11:38. Y caramba, bueno, todo conmocionado acá en Alba Ciudad tras la visita de Antonio Álvarez, candidato por las Fuerzas Revolucionarias a la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda. Municipio, como reflejamos en nuestra conversación, complejo, muy difícil, no solo por la situación política que ha atravesado en las últimas elecciones, en las cuales lamentablemente no ha beneficiado a las fuerzas revolucionarias los resultados, pero tampoco complejo de gobernar, mejor dicho, también complejo de gobernar, porque las diferencias de los estratos sociales que allí conviven, los problemas sociales que bien diagnosticó Antonio Álvarez a través de sus palabras y con el trabajo efectuado junto a diferentes órganos del Estado revolucionario. Bueno, ya hay una visión. Se tiene una visión, se tiene un proyecto, se tiene una ruta de trabajo. La ruta es el plan de la patria, ¿no? Y a partir del plan de la patria, lo concreto de la problemática del municipio Sucre del Estado Miranda. Problemas sensibles tratados en el programa, como el de la seguridad, problemas como el del comercio informal, problemas como el del caos vehicular, el tráfico, las viviendas. Bueno, en la recreación para todas hay un plan que Antonio Álvarez ha estado trabajando junto con las autoridades para, bueno, lo que es dar a conocer, y esto lo hará mañana, nos anunció aquí, su proyecto de gobierno, su plan de gobierno para el municipio Sucre. Aquí nos dio un adelanto el candidato. Sí, señor. Y bueno, seguimos revisando informaciones que se han dado en el país. Bueno, el tema de este fin de semana fue este duro golpe contra la especulación que se dio en estas cadenas de electrodomésticos. Y bueno, diferentes reacciones han habido. Una de ellas es la del Partido Socialista Unido de Venezuela, que pide unión del pueblo en la lucha contra la especulación. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó al pueblo a dar la batalla junto con el presidente Maduro en contra del encarecimiento y el abuso. Entonces eso lo debemos de tener claro. O sea, no solamente es la denuncia oportuna y es el apoyo a las medidas que está tomando el gobierno nacional, y está bueno que nos roben. Por otro lado, el Ministerio Público incorporó a 45 de sus fiscales al órgano superior para la defensa popular de la economía con el fin de combatir la usura y el acaparamiento. Entonces, bueno, siguen, ¿no?, tomándose estas medidas. ¿Qué vas a decir, Randolph? No, ¿tenemos llamada? Que tenemos llamada. Perfecto, telefónica. Recuerda el 562-7949. Buen día. Hola, muchachos, buenos días. Mayra Borges. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, Mofero. Ah, qué bien. Se acuerdan que la vez pasada yo les estaba comentando algo de los bombillos, que le cambiaron el precio a los bombillos ahí en la Avenida de las Fuerzas Armadas. Tuve un problemón con los chinos, porque delante de mí le cambiaron el precio. Valía 4 bolívares cada bombillo. Recuerdo aquella llamada, sí. Ajá. Bueno, y tuve que formé ahí tremendo problema, que no sé qué, vino la policía, que está en el Buscaracas, y ellos comentaron que si no había testigo, alguien firmaba en la planilla que era testigo, era la palabra de los chinos contra la mía. Y no se podía hacer nada, pues. Porque ellos me iban a facturar, era 8 bolívares. Claro. Lo de las libretas de que les dije que iba a comprar para la universidad, que las estaba comprando, hice un estudio de mercado por todas partes y en una parte las encontré a 40 bolívares y en otra parte estaban a 80. ¿Cuánto se estaba ganando el que lo estaba vendiendo a 40? ¿Y cuánto se estaba ganando el que lo estaba vendiendo a 80? Sí. Imagínate tú, imagínate. Mira lo que pasó ayer en Quinta Crespo. Ayer en Quinta Crespo, yo compro patas de pollo para hacerle a los perritos. Uh-huh. Bueno, la compro a 3 bolívares el kilo en la esquina de Las Flores. Y en el supermercado Doral, yo peleando con ellos ahí, mira, ustedes son unos ladrones, que no sé qué, a 6 bolívares. En Quinta Crespo, el kilo, 40 bolívares, amiga. 40 bolívares, un kilo de pata de pollo. ¿Qué? ¿Bueno? Si eso prácticamente lo regalan en una carnicería. Bueno, prácticamente lo regalan, pero ellos 40 bolívares. Y con grosería, ay, no me interesa, vaya, denúnciame. Es que esa es la que están aplicando muchos comerciantes. Bueno, denuncie, tráiganme a quien le dé la gana. No, le bueno, tenemos no, que no, llevar a quien que, nos dé la gana. No, es que después de lo que pasó con DACA, ya dudo mucho que se pongan en ese plan. No, habrá quien sí lo haga, porque el tipo de JBG era uno. Que estaba alzado, el tipo alzado. Bueno, le llegó el gobierno y ahora está detenido. Bien, pero así ¿no es? ¿Te acuerdas el día que el presidente llamó al tipo del Banco Mercantil? El tipo le dijo que él iba a hablar, pero en cadena nacional, porque no hablaba con nadie, no sé qué. Ah, no, no, ese era el del provincial. El del provincial, eso fue con Chávez, ¿no? Bueno, tiene. Ellos son los reyes, los amos del valle. Sí, los intocables. Ellos todavía se creen que nosotros somos los esclavos. Somos los sudacas que están sometidos a ellos, lo que dijo el comandante ayer, el comandante obrero, cuando vino el golpe de Estado, no, ya estaba el Banco Mundial aquí dándole yo no sé cuántos miles de millones de dineros a ellos, porque ya tenían comprado otra vez al Estado. Ahí tienen su Estado, y como digo, Maduro, dale duro. Así es. Chao, muchachos. Chao, gracias por la llamada. Mira, empresa parada, empresa expropiada. Esto lo decreta el pueblo en la calle. Esto producto de una marcha que hubo la semana pasada contra la corrupción y la guerra económica hasta Fedecámaras. En la marcha estuvo el presidente del Indepavis, Eduardo Samán, dirigiéndose a los asistentes y orientando de cómo tiene que organizarse el pueblo para enfrentar toda esta guerra que nos tienen montada. No nos cabe duda. Fíjate que había, y lo repetimos, ¿no? Lo repetimos lo que dijimos al principio del programa. Estaba el pueblo a la espera de una reacción contundente del gobierno. Para muchos, la reacción un poquito tardía. No, no, pero y llegó. El Tancredi, ponderación, pero ¿no? Llegó. Y pidiendo ponderación. ¿Acaso ellos tuvieron ponderación con nosotros? Nunca tuvieron ni el mayor respeto, ni la mayor consideración. Eso era desangrarnos. Mira, lo de DACA, multiplíquelo usted por cualquier cantidad de empresarios, entre comillas. ¿Acaso los dueños de los supermercados han tenido ponderación con nosotros? No han tenido ningún tipo de piedad ni compasión. Ningún tipo de piedad. Entonces, todas las semanas consiguen las cosas más caras en cualquier supermercado. Claro. Todas las semanas. Entonces, no puede haber ninguna ponderación con estos delincuentes. Ni ponderación ni piedad. La mejor ponderación que puede haber es respetarle sus derechos humanos, respetarle sus derechos procesales y meterlos en la cárcel. La legislación venezolana, pues, sencillamente aplicar la legislación venezolana. No, y darle una prisión digna, donde se le respeten sus derechos. No va a haber cárcel para tanta gente, la verdad. Bueno, en todo caso, ministra Iris Varela, creo que les toca más trabajo. Tenemos más llamadas telefónicas, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Rapidito, porque el señor esto ya se puso bravo, porque llamamos los mismos. No, pero es que a veces también cuesta, ¿no? ¿Queremos? Pero rápido igualmente. Sí, ¿no? Mira, mi amor, esto es una cosita. Que a veces, no sé por qué coloqué el programa ya tardío, si ustedes lo han hecho, para hacer un llamado, porque como el presidente dijo que iban a cobrar las pensiones hoy, eso fue lo que entendió todo el mundo. Entre hoy y mañana. Siguiente día mañana hagan un llamado a las personas que se están yendo a los bancos y en realidad no están cancelando la pensión, no. O sea, él lo dice. Pues, ya, él dijo que la cancelación es de las utilidades. Ojo, pero la pensión es para la fecha que corresponde. No, exacto. Correcto, sí, de las utilidades. Pero están full los bancos, todo el mundo. Mira, eso se fue. Cantidad de personas haciendo cola. Entonces, bueno, que hagan la aclaratoria, que no, hoy es el jueves. No, exacto. Ya, es el jueves, entonces que no, ya no es ni hoy ni mañana, perfecto, sino el jueves. Buenísimo. Y por otra parte, mira, mi amor, acá en la zona, en esta zona del cementerio, todos los que charcutería, toda la panadería, que un pan andino ya 24 mil bolívares, no, mira, todo exorbitante. y entonces bueno que revisen toda esa charcutería. Ya les tocará toda su hora también. Sí, todo. Aquí en la calle Real del Prado María, eso, todos lo subieron, todos. Y otra cosa rapidito, Rando, mira, ¿sabes que rasparon todas las calles acá de esta zona, Santa Isabel? No sé qué consentido, fue peor el remedio que la enfermedad. Ahora está raspado todo, pero yo no veo que están arreglando nada. La rasparon como para colocarle el asfalto. Sí, pero eso está cada día peor. No, calle Real, nada. Calle Real. Todo, todo, mira, la calle Santa Isabel, la Santa Ana, todo, todo, todo, la zona que está por la parte central. Toda esta parte de lo que se llama el cementerio, toda está raspada. Bueno. Toda. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego y gracias. Espero que el señor no le llame la atención. No, vale, hasta tranquilo. Luego. Gracias. Mira, fíjate, todas estas cosas, a todos les va a llegar su hora. La intención es que todos los precios comiencen a bajar y esperamos nosotros recibir también sus llamadas, sus denuncias, o en este caso más bien sus anuncios de que en efecto precios empezaron a bajar en tal sitio, precios empezaron a bajar por aquí, por allá. Porque eso también nos resulta a nosotros acá un termómetro de que las cosas se están cumpliendo. Y al gobierno también le resulta como un termómetro de que las medidas tomadas, de que las acciones que se han emprendido, están generando sus efectos. Sí, señor, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo te ha ido? Oh, oye, la verdad es que honestamente tiene que decirle quién soy a la audiencia, porque cada vez que yo hablo, ya hasta por la voz me conoce, estoy como que sí. Veo. Simón Ruiz, ¿cómo están las cosas en Yare? Bueno, te voy a decir que esta mañana abrieron los SACA de aquí de la República Bolivariana de San Francisco de Yori. Uh-huh. Y abrieron todos pues con aquella alevosía y todo el mundo, había gente haciendo cola, pero los tipos son choros, porque ellos tenían 1200% de la mercancía. Entonces esta mañana salieron, venga paisano, entra adelante, mira, 50%, 50, o sea, 600% más. Y la gente todavía no cae. Claro. Bueno, esas son cuestiones que yo estoy diciendo por el Twitter, pero la gente se está creyendo, muchas cosas son verdades, fíjate. Si estaban cobrando 1200% y esta mañana le están diciendo, hoy en la mañana, que hay el 50% de descuento. Se lo creen. Se lo creen, la gente va de verdad. Y ay, qué bueno, qué bueno es él, qué bueno. Y le están clavando el 600%. Qué bueno es el señor de DACA, ¿no? Porque le bajó 50% no, a su precio especulativo. Y qué malo es el gobierno que rebaja los precios, juro. No es rebajar los precios, juro. No, es colocarlos a los precios justos, que supuesto. Es diferente. No, pero en este caso son los DACA de aquí, desde del pueblo de San Francisco de Yori. Uh-huh. No estamos hablando de DACA, porque yo tengo por ahí una... Algo que salió en la porreja que me se saca llama, la piedra. Me saca la ya lo leí. Ah, ¿lo leyeron? Sí, claro. Y usted, la verdad que ustedes son unos muérganos. Sí, oye, la verdad que, y sobre todo es que por eso es que tengo la gente que me está, yo soy el más mentado aquí en el mentado, está bien. El más mentado. Bueno, compadre, lo voy a dejar, hermano. Porque la gente me va a coger más de lo que no tiene. Bueno, dale, manazo. Un abrazo grande a Simón Ruiz. Y bueno, fíjense, mañana estaremos atentos. Ya que el presidente Maduro lanzará el día de mañana el Centro Nacional de Comercio Exterior. Sí, señor. Aseguró que la decisión es debido a los estudios realizados desde hace 2 años, que indican un gasto sobre 30% en el uso de divisas para el mantenimiento de la economía del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que el Centro Nacional de Comercio Exterior, que regirá la administración de divisas, será lanzado este martes. Esto lo dijo en la cadena de ayer y dijo que este instrumento depurará el sistema de distribución de dólares que se realiza mediante Cadivi, el SICAD y el BANDES. Aseguró que esta decisión es debido a los estudios realizados desde hace 2 años, ¿no? Denunció que las empresas importadoras de electrodomésticos que fueron visitadas en los últimos días decepcionaron la confianza gubernamental, ya que realizaban ilícitos con dólares que el Estado les concedía para la compra de artículos para el pueblo. Adelantó que con la próxima aprobación de la ley habilitante establecerá margen de ganancia en todos los ramos del comercio, similar a como se hace en otras partes del mundo, porque no respetan los márgenes de ganancia. Otro de los anuncios que realizó el presidente es sobre las penalidades, las penas, ¿no?, a los infractores y especuladores que reciban dólares del Estado. Aseguró que las penas actuales no son suficientes, ya que en algunos casos solo se limitan al cierre del local. No dijo que, bueno, se van, que con la habilitante, pues se van a... Cárcel. Se va a poner fuertes esas penas, por favor. Fíjate, fuerte tiene que ponerse el Consejo Nacional Electoral. Ya en estos minutos finales del programa de hoy les decimos, fuerte tiene que ponerse el Consejo Nacional Electoral cuando ni siquiera ha arrancado la campaña. Y recordamos que en la campaña anterior hubo una prohibición de hacer campaña vía mensajes de texto por considerarse invasivo a la individualidad. A mí me llegó la semana pasada uno de Ismael García. Es que mira, aquí le acaba de llegar a nuestro compañero Luis Arroyo, me lo está pasando, uno de Ismael García. ¿Qué es esto? Vicente Díaz, ¿qué es esto? Decimos Vicente Díaz porque es el hombre que siempre chilla cuando algo le perjudica a su sector, pero bueno, usted debería ser un poquito imparcial, Vicente Díaz. Ya Ismael García empezó a hacer su campaña por mensaje de texto, cosa que habíamos nos habían dicho que quedó prohibida, ¿no? Por considerarse invasiva y violatoria de la individualidad, el llegar a hacer campaña por vía de mensaje de texto o estas llamaditas con las contestadoras. Eso está prohibido. Y la campaña adelantada también, Vicente Díaz. Entonces, si usted quiere ponerle, digamos, un freno a la campaña que vengan haciendo algunos candidatos de la revolución, póngaselo también a los candidatos suyos, Vicente Díaz, pero declárese de una vez y dígalo. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo y esperemos que cuando arranque la campaña formalmente, que es esta misma semana, que ya dejemos a un lado este tipo de campañas invasivas y violatorias de lo que es, bueno, nuestra individualidad en cuanto se refiere a los mensajitos de texto o a las llamaditas estas que a veces llegan a medianoche con las contestadoras misteriosas que uno no sabe a quién carrizo te está llamando y no puedes devolverle el insulto si te provoca insultar. Son las 11:53, ya nos vamos. Bajamos la Santa María de esta ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arroyo, muy activo el día de hoy con el Potro Álvarez y toda esta actividad que desarrollamos junto al candidato del municipio Sucre, y hasta mañana. Nos despedimos frente a esta ventana, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Y ya que les deseamos buen apetito, hora de comer, guaco, pastelero. Qué rico. Chao. We'll be right back. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.